Uno de los casos que fue objeto de investigación en estas fechas fue el que ahora nos ocupa. Tras divulgarse la noticia, los miembros del grupo ufológico de Daniel Goldstein se desplazaron al lugar del presunto impacto. Allí encontraron pistas muy llamativas. No quedaban restos grandes de nada, pero sí evidencias de que el terreno había estado sometido a elevadas temperaturas. También descubrieron algunos objetos anómalos. Recogieron unas extrañas esferas irregulares que parecían de plomo y acero. Además, recuperaron unas piezas de muy pocos centímetros que parecían parte de una red carbonosa. Evidentemente, lo preceptivo en el caso era someter a estas evidencias a algún tipo de análisis. Dicho y hecho. Apenas unos días después, las muestras llegaron a la División Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias en la ciudad de Tomsk. Se trata de una de las instituciones más importantes del país. Allí sometieron a análisis los restos. Respecto a la redecilla, se detectó que contenían casi todos los elementos químicos de la tabla periódica. Lo curioso es que se registraron algunas anomalías cuando se efectuaba el estudio. Por ejemplo, el oro o el níquel que contenían desaparecía cuando las redecillas se introducían en una cámara de vacío. Una de las anomalías que detectaron los académicos al analizar estas muestras es que éstas no se fundían cuando se calentaban a gran temperatura en el vacío. Se llegó a someter a las muestras a temperaturas superiores a 2800 grados, sin embargo, sí desaparecían sin dejar rastro alguno cuando eran calentadas en ambiente normal a 900 grados. También se detectó que en condiciones normales las redecillas eran transmisoras de electricidad, pero después de ser calentadas perdían esta capacidad. Durante los análisis microscópicos de las redecillas se detectó que tenían en su interior algo parecido a unas fibras enrolladas de un material que no se pudo determinar su naturaleza. En su informe, el químico Vladimir Vysotsky dictaminó que mediante procesos tecnológicos conocidos no era posible fabricar algo idéntico y que tuviera las mismas características. En el expediente asegura que es producto de una elevada tecnología. No se pudo ir más allá, pero tampoco es poco. Algo muy extraño golpeó contra aquella ladera en la ciudad siberiana de Danielgorsk. Y es que además se detectó una anomalía más. En ella, las víctimas fueron los propios investigadores que acudieron al lugar para recoger las muestras que luego fueron analizadas. Se detectó que tras ello aumentó su nivel de glóbulos blancos y trombocitos. Tampoco había causa natural para aquello. Un caso, sin lugar a la duda, del todo inexplicable.